Las desventajas de la radio. No solamente hacer oír al radioescucha, sino también hacerle hablar. Era lo que planteaba el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Ya que es difícil seguir sosteniendo la tesis o querer creer que el radioescucha es un sujeto definitivamente pasivo y solo reacciona a estímulos preestablecidos como los célebres perros del ruso Pavlov. Pues con ponerle un sonido de risas bien podríamos causar el ambiente propicio para hacer algo más gracioso de lo que es o divertido. Pero aún así el individuo mismo podría cuestionarse internamente si es tan gracioso como se lo quieren hacer creer. Es allí cuando podemos preguntarnos, ¿cómo nos atrevemos a pensar que no hablan consigo mismo o con los demás sobre el tema que escucharon? Definitivamente eso es subestimarlo. ¿Por qué nos atrevemos a pensar que este mensaje no trasciende a la vida cotidiana y se vuelve algo útil? Es por eso que debemos modificar las carencias que existen en la radio en cuanto a contenido, ya que el comunicador debe plantearse que a mayor utilidad, mayor eficacia de su proceso comunicativo. Puede sonar sencillo elaborar mensajes efectivos para la sociedad, pero es aquí donde entra el conflicto comunicativo, ya que como bien planteaba el alemán V. Magnus, de la radio de la colonia WDR, la participación directa del oyente no significa la democratización de la radio, ni tiene capacidad para suprimir el carácter de sentido único de la radio. Pues no basta con nuestros esfuerzos de retroalimentación al dar un número de cabina o una encuesta con sugerencias acerca de lo que se quieren escuchar. Pues al radio escucha en cuestión, entonces solo se le está brindando un menú del cual elegir. Magnus también planteaba que era un tanto iluso pensar que como Brecht buscaba, se lograría que el radio escucha hablara en vez de solo escuchar, ya que para poder hacer del aparato distribuidor de mensajes, que es la radio, a un verdadero medio de comunicación, se necesitaría de un sistema cibernético que permitiera verter a todos los radioescuchas su opinión y sugerir sobre de qué tema quisieran que se hablara, qué canción les gustaría escuchar, qué elementos se deberían editar, pero no basados en un menú específico. Esto a mi parecer suena estupendo, pero si bien, concordando con Magnus, es algo utópico, ya que para mí el conflicto es que se basa en la democracia, en la que gana lo que decide la mayoría, por así decirlo. Ya que, un ejemplo, pensando hipotéticamente que sean 20 radioescuchas, de los cuales 8 eligieron la misma canción o género, y que los otros 12 radioescuchas están fragmentados en pequeños grupos de 3 o 2, basándose en la democracia, ganaría los 8 radioescuchas afines, pero viéndolo de un punto objetivo, en sí no sería lo que la mayoría de radioescuchas quieren oír, pues 12 de 20 no están de acuerdo. Con esto no pretendo hacer un cambio radical en la sociedad, ni mucho menos, sino expresar aquella inquietud que siento por los radioescuchas que buscan satisfacer sus necesidades, verter sus ideas y gustos al aire para que la sociedad se apropie de ellas, si les son útiles, claro. Para transportarse en el tiempo y espacio a través de los sonidos, para revivir los lugares perdidos. Puesto que como reflexionaba Jesús Martín Barberos sobre la expansión y el desarrollo tecnológico de los medios, estos cumplen con el papel sustitutivo en la medida de que las ciudades dejan de ser un espacio público de conocimiento entre las gentes, ya que esto se produce como consecuencia de esta crisis en aumento de violencia, delincuencia y por ende inseguridad. Es por esto que se dificulta una vida comunitaria de encuentro y comunicación, a causa de la pérdida de la sociabilidad primaria frente al empobrecimiento de los lazos colectivos. Los medios dejan de ser solamente un lugar de diversión para convertirse en el espacio de redescubrimiento de la propia ciudad y de su gente. Es por esto que aquellas personas que ya no pueden recorrerla ni vivirla deben consolarse con verla por televisión o escucharla por radio. Los medios en consecuencia acaban sustituyendo la totalidad comunitaria, pero además avanzan en la constitución de nuevas identidades o estereotipos, como el gordo y el flaco, el bonito y el feo. Si vemos ya de una manera simple todo este paréntesis acerca de la influencia de la radio y de sus acciones en el cambio, en el campo social, es ineludible que se debe hacer un cambio en cuanto a los contenidos de una forma responsable, pensando en pro de los radioescuchas. Y podemos concluir diciendo que hacer radio es el arte de los sonidos, que sirve para darle sentido a esta vida que carece cada vez más de ella.